ya era hora, ¿no? Yo creo que ya era hora. Hay un tema ahí pendiente, ¿no? Con el recurso de los ayuntamientos, digo, también fueron afectados los municipios con este gobierno anterior. Pues miren, es que yo creo que para todos los ciudadanos es evidente que el periodo de gobierno de Javier Duarte fue un periodo en el que se robaron todo lo que pudieron, y lo que quisiéramos es que no hubiera impunidad, que todos esos pillos que andan por ahí sueltos circulando pagaran todo el daño que le hicieron al pueblo. Y esto es una buena señal. Pues a mí me parece que es excelente señal. O sea, no es posible que una señora que fue cómplice de una multiplicidad de cosas ilegales se ande paseando por Londres, ¿verdad? Mientras nosotros aquí sufrimos porque no tenemos recursos de todo lo que se robaron. Bueno, hay muchas opiniones con respecto a esto. Dicen que pues no es procedente la denuncia que había hecho el exgobernador Miguel Ángel Chung sobre este tema. Bueno, la verdad es que nos da pena que no haya procesado bien las denuncias. O sea, el hecho de que, por ejemplo, Duarte no haya sido denunciado por todas las barbaridades que hizo, pues habla muy mal de nuestro sistema de justicia, ¿no? O sea, tenemos que mejorar el sistema de justicia. Es hora de que cambie el sistema de justicia.